siempre fuiste perseguido. Ay, ay, ay, ay, ay. Desde niño te buscaron lo mismo que a los bandidos, como acá te pregonaron. Los hombres y los niños con tu nombre se salvaron, con tu nombre se salvaron, ay, con tu nombre Jesucristo.